¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día. Bueno, perdón por el por tenerte un poquito ahí, pero estaba explicando el tema este que nos deja sin televisión durante 7-8 minutos en cada cambio de estación. Fabián, quería consultarte también por el tema de anoche que hubo, escuchamos los alavillenses durante tiempo, distintos tipos de sirenas y de variada intensidad. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, Carlos, pasadas las 23 horas se toma conocimiento de un accidente de tránsito en la ruta 51, en donde colisionan frontalmente dos camiones. Bueno, es por ello, bueno, la tantas cantidades de sirenas, porque han concurrido todos los servicios de emergencia, tanto ambulancia, bomberos, policía, bueno, al lugar para asistir, ¿no es cierto?, en este accidente. Constituido, bueno, el personal policial, por circunstancias se tratan de establecer, se establece que un camión Mercedes-Benz, patente KWG-499, con un acoplado patente FB-K-544, conducido por Roberto Ríos, con domicilio en General Alvear, el cual circulaba desde esa localidad hacia Saladillo, y en sentido contrario circulaba un camión marca Renault, patente KEL634, con un acoplado patente IOR003, conducido por Julio César Gaitán, de la localidad de San Miguel del Monte, cual iba en sentido contrario. Estas personas, estos camioneros han chocado de frente y como consecuencia de esta colisión ambos han sufrido lesiones de carácter grave. En el caso de Roberto Ríos presentó una fractura expuesta en pierna derecha, mientras que Gaitán Julio una fractura en pierna izquierda. Ambas víctimas se encuentran internadas en el nosocomio local. Han concurrido peritos en distintas especialidades de la policía científica para realizar las pericias del caso y se incluye una causa que toma intervención la Fiscalía Número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel, caratulada a lesiones culposas. Uh-huh. Por el momento siguen trabajando en el lugar con el efecto de proceder al traslado de los camiones. Claro. A depósito judicial, de acuerdo, bueno, que están incautados para realizar los fines periciales. Claro. Fabián, estuvieron sobre la cinta asfáltica, pero ya fueron removidos de ahí, están al costado y el tránsito está normalizado. Sí, normalizado, pero igualmente, bueno, tenemos destacado personal policial ahí a los efectos de señalizar un poquito para que no ocurra otro accidente, ¿no es cierto, Carlos? Claro. Sí, la ruta estaría liberada, pero bueno, hay un acoplado que se ha retorcido y ha volcado, entonces, bueno, es medio compleja la situación, máxime aún para el traslado con grúas, ¿no es cierto? Claro. Hay grúas de transporte menor, ¿no es cierto? Están tratando de localizar un transporte mayor de grúa para proceder al traslado a los depósitos judiciales. Recordemos, esto fue en Ruta 51, entre Saladillo. Ruta 51, entre Saladillo y General Alvear, ha sido más o menos a unos 20 kilómetros de la planta urbana, claro. Casi ahí a cerquita del límite jurisdiccional, ya para el lado, claro, de Alvear, Carlos. Cerca del puente. Exactamente, sí, a unos 100, 200 metros antes del puente. Perfecto. Fabián, ¿alguna otra novedad? No, por el momento no, Carlos. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por muy amable. Hasta luego. Entonces, la palabra del comisario Fabián Mercera, y con un relato de algo que podríamos decir anunciado, ¿no?